Vamos con el mensaje número 36 de la serie El Cristiano y. El mensaje número 36 y último. Y hoy vamos a ver el sermón. El sermón. ¿Para qué es un sermón? Para aprender. Claro que sí. Pero no solo para aprender, porque la Biblia no es solo un libro de información, sino también de formación. Así que si ustedes, en base a todo lo que han escuchado, no se han formado un poquito más, más parecidos a Cristo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y va de nuez. Y va de nuez. O sea, yo no puedo decir, ya no te pareciste a Cristo ni tantito, sácate de aquí, ¿no? No lo puedo hacer. Tengo que volver a predicar y volverles a enseñar. Entonces, un sermón es para varias cosas. No solo para aprender, mis hermanos. No solo para aprender. Aparte, es parte del cumplimiento de los deberes cristianos. El venir, asistir, reunirse y escuchar un sermón, recibirlo, digerirlo, masticarlo y volverlo a escuchar. Ahora que tenemos la ventaja de los medios estos cibernéticos y tecnológicos, tenemos la ventaja de volverlo a escuchar. Ah, no se me grabó muy bien. ¿Qué dijo ahí el hermano? Vamos a ver. Es más, chéquenlo para que verifiquen. ¿Será cierto lo que dijo el hermano? A ver. Lo voy a comparar con la Biblia. ¿Verdad? Porque a veces llegamos a las congregaciones y te dicen una sarta de cosas y tú dices, amén, y ya. Y regresas el otro domingo para decir, amén, y ya. Ya me gustó ese. Así que no es así, mis hermanos. Es para que ustedes sean formados, preparados, alistados, madurados, edificados, una serie de cosas, mis hermanos. Así que vamos con el mensaje número 36. Mi objetivo es que ustedes entiendan plenamente a qué vienen los domingos a escuchar un sermón. Y claro que no solamente escuchan un sermón a la semana, ¿verdad? Escuchan tal vez otros dos o tres por ahí entre la semana. Espero. Y si no, solicítenme. Ahora están de moda ya los celulares con su MP3, ¿no? Y también para reproducir música. Ahí les caben bien las prédicas, mis hermanos. Con unos audífonos en su trabajo, bien las pueden estar escuchando y meditando y masticando. Y eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Vamos, mis hermanos, a 2 de Timoteo 3, versículo 16. Texto conocido. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es así? Así es. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos como familia, como hijos, como iglesia, como edificio, como cuerpo, como rebaño, como tus hijos, Señor, como tus santos. Gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estar aquí atentos, Señor, escuchando tu palabra. Yo te pido que me des la capacidad, Señor, de hablarles como es correcto, como es debido, Señor, para que ellos reciban y crezcan y seamos todos, hasta yo, edificados. Claro que sí, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, por supuesto, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque hay algunos por ahí que dudan de que Dios haya creado todas las cosas, las estrellas, los soles, ¿verdad? Los planetas. De la nada. Dudan, ¿verdad? ¿Ustedes no tienen duda al respecto de que Dios creó todo eso y en 6 días, y 6 días literales, con sus mañanas, su tarde y su noche? ¿No lo dudan? Así es, y así dice la Escritura. ¿Alguno de ustedes duda que Jonás estuvo dentro de un gran pez 3 días y 3 noches? Ahora cuéntame una de vaqueros, ¿no? ¿Lo duda alguno de ustedes? Porque si lo dudas, mi hermano, algo grave pasa en ti. Necesitas que Dios te haga creer, te revele. Si la Biblia dijera que un gran pez estuvo dentro de Jonás 3 días y 3 noches, ¿lo creerías? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí, porque es palabra de Dios. Lo que dice la Biblia lo creo. Y si no lo dice la Biblia, no lo creo, ¿verdad? Así decía John Huss. En sentido doctrinal, por supuesto, si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, una patada y sáquese de aquí. Esa debe ser la actitud del cristiano, mis hermanos. Así que sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, como bien dijeron, aprendemos, nos enseña, ¿verdad? A través de la palabra. Redarguir, esto es, que te constriñe, que te contrista, que te hace sentir culpable por cosas que hiciste. Ay, ya la regué. Escuchas la palabra y dices, ay, tú dices, un piedrazo. No, no es un piedrazo, es que así es la palabra. Es un espadazo, mi hermano, que parte, que penetra, ¿verdad? Y duele, por supuesto, porque somos gentes que fallamos continuamente, seguido, debido a nuestra naturaleza adámica que venimos arrastrando. Y por eso nos duele, ¿verdad? Y qué bueno que nos duele, malo. Malo fuera que no te doliera cuando la riegas. Entonces vienes, escuchas la palabra, o la lees en tu casa, o escuchas algún otro sermón y dices, ay, aquí, ay, qué duro es esto. Y sobre todo cuando nos ataca nuestro orgullo, nuestro ego, es lo más doloroso, mis hermanos. Nos redarguye cuando hacemos mal. Nos corrige cuando estamos deficientes en la doctrina, entendiendo mal las cosas. Porque hoy se da mucho esto, mis hermanos, la torcedura de las Escrituras. ¿Ah? Y también es para instruir en justicia. ¿Saben lo que es esto? Instruir en justicia. Que te adiestra, te enseña cómo debes de comportarte y hacer cosas justas. Justas, ¿verdad? Instruir en justicia. ¿En cuál justicia? En la justicia de Dios. Lo que es justo delante de Dios. Para esto te instruye la Escritura, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios, ¿hay algún hombre de Dios por aquí? A fin de que lo, y mujer, por supuesto, entiendas el concepto, ¿eh? A fin de que el hombre, y mujer, por supuesto, por ende, el hombre de Dios sea perfecto, y este perfecto es completo, que no carece de ninguna de sus partes, completo, íntegro, ¿verdad? Sin Cristo estamos incompletos, mis hermanos, así de plano, ¿eh? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente, ¿lo ven el concepto? Perfecto, completo, entero. Enteramente preparado para toda buena obra. Esto es. Pablo dice que el predicador, en este caso yo y los que están al frente enseñando la palabra de Dios, dice que debemos enseñar toda la Biblia. Y en esta serie que hemos visto hasta hoy, he tratado de tocar los mensajes más recurrentes donde tienen dudas los hermanos, ¿verdad? Me faltaron, yo creo que algunos otros se me escaparon por ahí, ya los tocaremos en su tiempo. Pero los puntos más donde la gente, donde los hermanos más tienen dudas al respecto. Y traté de tocarlos. Y por eso dice Pablo, en Hechos 20, 26, dice, no, 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Quién de aquí escuchó todos los sermones? No se perdió un solo sermón de los de la esta serie, el Cristiano I. ¿No? Algunos se brincaron, algunos no lo escucharon. Bueno. Está la serie completa en internet. Caben en dos discos, son 36 mensajes. Solicítenmelos, mis hermanos, y repásenlos. ¿Por qué? Yo estoy limpio de la sangre de vosotros. No me rehuía a enseñarles todo el consejo de Dios. Y si alguno al rato sale, ¡ay, eso no me lo enseñó, eso no me lo dijo! ¿Cómo no? Ahí está. Lo que pasa es que no vienes, te pierdes el mensaje. Y te lo pierdes y aparte no lo escuchas. Entonces, ¿cómo me puedes reclamar que yo nunca te hablé de eso o no te lo enseñé? ¿Verdad? Si yo no lo enseño, entonces, hermano, usted nunca nos ha hablado de eso. Y cúlpenme. Y entonces yo me pongo las pilas y les enseño acerca de lo que no les he enseñado. ¿Verdad? Pero si ya tocamos el tema y tú no lo tienes claro en la mente, ¿es culpa mía? ¿Verdad que no? Hay responsabilidad del oyente, de la oveja de Cristo, mis hermanos, de ponerse al tiro, como decimos los mexicanos. Así que, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Espero que toda la serie les sea de mucha bendición. Solicítemelo, al final me dice si alguno quiere discos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de sermón, de un culto que hicieron unos hermanos allá en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Nehemías, Esdras, Nehemías, adelante de los reyes. Requiero, mis hermanos, de toda su atención, por favor. Si tiene sueño, se levanta. Tiene toda la licencia de levantarse, no hay ningún problema. ¿Ah? Y se pone atrás, así como estatua. Así. Y ahí se duerme parado. Es bueno, mis hermanos, no importa que estén parados, el punto es que estén atentos. Ok. Nehemías 8, versículo 1. Vamos a leer los primeros 8 versículos, pero vamos a ir discerniéndolos un poquito. Este es un culto que hicieron allá nuestros antiguos, los israelitas, cuando estaban recuperando su tierra. Dice así, Nehemías 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Nosotros somos como un solo hombre? Así es, somos un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Somos uno, mis hermanos, uno, uno. Y luego dice, lloren con los que lloran. No, no dice aquí, pero así dice la escritura. Lloren con los que lloran y gozaos con los que se gozan. ¿Por qué? Porque si te duele tu dedo, te das un martillazo. ¡Ay! ¿Ah? ¿Se queja la boca? ¡Ay! ¿Verdad? ¿Y le duele al cuerpo? Sí, le duele al corazón. ¿Y los ojos lloran? ¿Verdad que sí? Porque somos un cuerpo, mis hermanos. Por eso dice la escritura, si tu hermano peca contra ti, por ejemplo, un hermano en África está haciendo algo indebido, ¿está pecando contra mí? Un hermano en Argentina está haciendo algo que no conviene a la iglesia, porque muchos dicen, ¿a ti qué te incumbe? ¿Cómo que qué me incumbe? Es parte mía, somos un cuerpo, esa uña fue dolida y a mí me duele, o esa uña se está llenando de mucha mugre y a mí me ensucia, ¿entienden, mis hermanos? Porque somos un cuerpo, así que sí nos incumbe toda la iglesia de Cristo. No hagan sus ranchos aparte. Nosotros somos parte de todas las congregaciones verdaderas del Señor, donde se alaba y se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se predica su palabra, ¿verdad? Por eso dice aquí, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, somos un solo hombre. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, o sea, la Biblia, vamos a parafrasearlo, la Biblia, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Por eso nosotros damos oportunidad que los niños que quieran quedarse, que tengan un poquito de discernimiento, que se queden. No es necesario que los niños, por ejemplo, como Manuelito, pues yo para mí es un niño, ¿ah? Y ustedes lo ven, pues es un niño, por supuesto. Y no le vamos a decir, vete para allá, porque Manuelito ya tiene capacidad de entender. Levántate tantito, Manuelito. Mírenlo. Ya está en edad de recibir palabra de Dios. Bueno, desde antes, ¿ah? Pero ahorita ya puede entender, ya puede discernir, ¿verdad? Por eso dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde que salió el solecito. ¿Qué será? Cuando empiezan a salir los rayitos, así como que la lucecita del sol, que será 7 de la mañana. Más o menos, como 7 de la mañana hasta las 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas, mis hermanos. Y aquí una hora y ya están roncando, cabeceando. 5 horas. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que hacían. 5 horas. ¿Recuerdan cuando Pablo alargó el sermón hasta la medianoche? Y todos atentos, solamente uno que se durmió en la ventana y se cayó. ¿Quieren caerse y que les dé el patatús ahí? Yo no tengo ahorita el don de resucitar, mis hermanos. Así que pongan atención. Atención, ¿verdad? Sí. Ok. Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, lo vuelve a recalcar, ¿verdad? Hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pueblo, tus oídos, que estén atentos a la palabra de Dios. En el 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto con él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Ustedes tienen su Biblia, ¿verdad? Y está delante de sus ojos, mis hermanos. La estamos siguiendo. Estamos abriendo el libro de la ley de Dios, la palabra de Dios a ojos de todos. Yo no les estoy diciendo desde aquí lo que yo pienso o lo que yo le acomodo, ¿verdad? No. Por eso es importante que cada uno tenga su Biblia para que vaya corroborando lo que vamos leyendo. Y esto es lo que dice aquí. abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Cada uno con su Biblia. Bueno, en este caso no, tenía un rollo y estaba leyendo ahí delante de todos. Él estaba encima de un tapanquito, ¿verdad? Y enseñando el rollo ahí, toda la gente poniendo atención. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿todo el pueblo qué? Estuvo atento, mis hermanos. ¿Están atentos ustedes? Es importante estar atentos, meditando lo que se va diciendo, cada palabra, cada frase, ¿verdad? Cada argumento bíblico, ir hilvanando las cosas, mis hermanos. Por ejemplo, en primero de Samuel, poquito atrás, sin perder esa cita de Nehemías, vamos a primer libro de Samuel 15:22, para que vean la importancia de estar atentos, lo que es para Dios el estar atentos, mis hermanos. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así: Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿en qué se complace? En la obediencia, ¿verdad? No tanto de que te sacrifiques y que ay, te des unos golpes, y no, en que obedezcas las palabras, o sea, la Biblia de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo ve Dios la atención? Como un sacrificio agradable, mis hermanos. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en la semana y quisieran el domingo decir, no, pues yo, ay, como quisiera quedarme. Lo sé, pasa por nuestra mente, por supuesto que sí. A causa del trabajo y de todo la semana, el trajín, el estrés. Si ustedes quieren descansar, ay, ahorita me echo una película, bien a gusto, y un cafecito. Y más con este frío, pues se antoja. Pero Dios se agrada de este sacrificio de atención. Él lo recibe así, con un olor grato, que tú estés poniendo atención a su palabra, no a mí, no al pastor, no al que está predicando aquí, sino a lo que se está diciendo de Dios. Que tú estés bien atento a lo que dice Dios. Dios se agrada, se complace de eso y lo recibe como una ofrenda grata de parte de ti. Lo estás adorando, mi hermano. Lo estás alabando, lo estás exaltando al poner atención. Es como si te hablara cualquier persona y tú estás por acá así, dándole el avión. ¿No es una grosería? Por supuesto, es de mala educación y una grosería. Que te esté él diciendo cosas y a lo mejor importantes para él y tú, ¡ah! ¿No? Le das el avión, como se dice. ¡Qué grosero eres! No le des el avión a Dios, mi hermano. Pon atención. Pon atención. De esto se agrada a Dios. De poner atención más de que tus sacrificios. ¿No dice la Escritura? Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto con raciocinio, inteligente, pensado, ¿verdad? Elocuente. Preséntense así, mis hermanos, sus cuerpos, y sus cuerpos tienen ojos. Y sus ojos ven, y sus cuerpos tienen oídos, y sus oídos se escuchan, y tienen mente, y su mente mastica las verdades de Dios, medita, ¿verdad? Entonces, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El poner atención es muy agradable a Dios. Esto es parte de lo que estamos viendo aquí del culto, y de cómo estaban dando un sermón ahí. Amén. Por eso dice también Pablo, bueno, no sé si sea Pablo el escritor de la carta a los hebreos, o algunos dicen que no, pero dice que unos debían ser ya maestros, ¿verdad? Y dice que cuando estaba hablando de Melquisedec, decía, con respecto a esto hay muchas cosas que decir, pero difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así dicen en Hebreos 5:11, acerca de esto, él estaba haciendo la comparativa, la diferencia entre el sacerdocio levítico, arónico, con el sacerdocio de Melquisedec. Y Pablo dice, con esto hay mucho que decir, ¿ya? Y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Porque Pablo no sabía explicar? Bueno, vamos a suponer que fue Pablo el escritor. ¿O porque el escritor no sabía explicar de estas cosas? Sí lo sabía, pero los oyentes se habían hecho tardos para oír, o sea, no ponían atención, estaban distraídos, no meditaban, no repasaban. Y luego más adelante, ustedes ya deberían ser maestros. Pero se han hecho tardos para oír, ¿verdad? Bueno, continuamos con la lectura, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¡amén, amén!, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. es parte del culto, es parte de lo que hacemos también nosotros, mis hermanos, ¿verdad? La alabanza y la adoración a nuestro Dios. Si se lee la escritura, Esdras inició abriendo el rollo, ¿no? ¿Por qué inició abriendo el rollo y no con la alabanza directamente como nosotros lo hacemos, ¿verdad? No abrimos la Biblia, sino vamos directamente a la alabanza. Bueno, en algunos lugares sí se abre la Biblia antes y es bueno y está bien, no hay problema con eso, ¿verdad? ¿Por qué abrió el rollo antes? Porque el rollo, lo que es la palabra de Dios, te muestra a Dios al que vas a adorar. Si tú no conoces al que vas a adorar, ¿cómo lo vas a adorar? Si no entendemos, si no conocemos a Dios por medio de la Escritura, ¿cómo lo vamos a adorar? Entonces primero vemos aquí que bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová. Parte de un culto, parte de una congregación, de una reunión, la alabanza y la adoración es importantísimo, mis hermanos, ¿verdad? Así que es importante la palabra de Dios, pues en base a lo que conocemos de Dios por medio de su palabra, alabamos y adoramos. En base a lo que conocemos de Él mismo por su palabra, alabamos y adoramos. No podemos alabar y adorar a Dios a como se nos antoje. Por eso los cantos en las iglesias deben de tener doctrina, deben de estar apegados a la Escritura. Si un canto en una congregación no está apegado a la Escritura, simplemente pues, no es alabanza a Dios, no es doctrinal. Por eso necesitamos revisar muy bien lo que cantamos. Y como les dije en la predicación de la alabanza, nosotros también tenemos que revisar cada uno de los cantos que cantamos aquí. Y si es necesario quitar a alguno, lo quitaremos, mis hermanos. Lo quitaremos. Tiene que ser totalmente doctrinal. En el versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Estos levitas, Dios los capacitó para hacer entender al pueblo la ley. ¿Y el pueblo estaba qué? Atento. Tres veces, mis hermanos. Yo les he dicho, ¿verdad?, que cuando una palabra se repite tanto en una porción de la Escritura, atención a eso. Algo me está hablando aquí el Señor. Algo quiere que se me quede bien grabadito. Atentos. Y el pueblo estaba atento. El pueblo estaban atentos al libro de la ley. Luego dice, y el pueblo estuvo atento. Y luego dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, con disciplina y atentos, mis hermanos, bien atentos. Entonces, ¿qué nos enseña Dios aquí? La atención. Ok, entonces Dios capacitó a los levitas para hacer entender al pueblo la ley, ¿verdad? Dios me capacitó a mí para hacerles entender la palabra de Dios. Uno de los dones que debe de tener todo pastor debe ser el don de maestro. Y el don de maestro se conoce por cuando habla uno, hace que la gente entienda. Aunque a veces no seamos tan elocuentes para hablar, ni usemos de palabras tan sofisticadas, ¿verdad? Pero hacemos entender a la gente. No por nosotros, sino por el don que Dios nos ha dado. No sé si han visto, han llegado a lugares donde está hablando el hermano y se avienta así un sermón largo y sales así como campaneado. ¿Qué dijo? Es más, va saliendo a la calle y dice, ¿de qué habló el hermano? ¿Nunca les pasó así? A mí sí, mis hermanos. Yo decía, no lo encontraba el hilo. ¿Cómo fue? ¿Qué me quiso decir? ¿Por qué? Porque no tiene el don de maestro, mis hermanos. No es nuestro, no es nuestro. Yo conozco unos hermanos que ponen la Biblia así clarita. ¡Oh, qué bien! ¿Verdad? Porque el don está operando poderosamente ahí. ¿Y la gloria de quién es? ¿De aquel? De Dios, por supuesto. Por eso yo les dije, o ustedes son muy buenos para entender o yo soy muy bueno para explicar. Ninguna de las dos, ¿verdad? Ni yo soy bueno para explicar, ni ustedes son buenos para entender. Dios es bueno y misericordioso y nos hace entender su palabra. Gloria a Él, siempre gloria a Él, mis hermanos. Así que Dios dispuso a estos levitas, los capacitó para hacer entender al pueblo la ley. Y es como dice la Escritura también, que Dios, el Señor, puso a unos pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles. Sí, Él mismo puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los puso? Para eso, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios los puso y en este caso puso a estos levitas, ¿verdad? Vamos a ver ese texto, Efesios 4. Efesios 4:14, sin perder Nehemías, por favor. Efesios 4, del 11 al 14, vamos a leer. Dice así: y él mismo, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, el mismo texto que vimos al principio, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, ¿eh? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben lo que es fluctuante? ¿Eh? Sí, vacilante, que no está firme. Les dices un cuento a los niños y se la creen, les dices otro y se la creen. ¿Sí o no? Niños, y no solo niños ingenuos que reciben todo, porque la Escritura, el Señor Jesucristo dice que seamos como niños, ¿no? Y ya les expliqué la otra vez cómo es ser como niño. Que tú a tu hijo le das una cucharada así de salsa de esa habanera. Venga, mijito, cómaselo. Y el niño abre la boca y se lo va a comer, porque tú se lo estás dando. Cree, el niño confía en ti y recibe lo que le das. Claro que no vas a hacer eso con tu hijo, ¿eh? No lo intenten en casa. Hago la advertencia. Así nosotros, cuando Dios nos dice, tenga, mijo, y tú, venga, papá, quiero, ¿verdad? Como lo de la ballena, como lo de la creación, amén, amén. Entonces, amén, Señor, ¿verdad? Y tú recibes, confiado en lo que te está dando tu papá como niño. Pero en este caso dice que no seamos niños fluctuantes. Y esto quiere decir que cambiamos de, oiga, me dicen esto, ahora, sí. Vacilante, fluctuante, no estable, no firme. O sea, Dios puso a estos para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños, o sea, para establecernos y madurarnos en la fe y no creer cualquier patraña ni cuento. Porque tú a tu niño le dices el coco, ay sí, uy, el coco. El ropavejero, ay sí, el ropavejero. ¿No? El niño, el señor del costal, ay sí, el señor del costal. ¿Sí o no? Y el niño se la cree. La llorona, los Reyes Magos, Santa Claus, se la creen. El Grinch, lo que sea. ¿Sí o no? Se la creen, mis hermanos. ¿Qué es lo que estableció Dios estos ministerios para que ustedes ya no se crean cualquier cuento? Los maestros, los pastores, los que Dios dispuso en su iglesia alrededor de todo el mundo están para instruir a los santos para que ya no se crean cualquier cuento y se mantengan firmes en la doctrina. Por eso dice lo que sigue: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El Espíritu Santo es mujer. ¡Ay, sí! El Espíritu Santo es mujer. Allá están enseñando en el norte esa doctrina. Cristo bajó a los infiernos a terminar de pagar por nuestros pecados. ¡Ay, sí! Cristo bajó a los infiernos. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no han sido bien instruidos y cimentados en la palabra de verdad. Cuando tú estás bien cimentado, tú dices, ese me está cuenteando. Este me está cuenteando, ¿verdad? Ok, entonces, mis hermanos, Dios dispone como a los levitas que vimos aquí en Nehemías. Dios dispuso a esos levitas para hacer entender al pueblo lo que las Escrituras dicen. Dios me dispuso a mí para que yo les haga entender, por su gracia, lo que las Escrituras dicen y que a ustedes les quede lo más claro posible. Y si tienen dudas, por eso este foro es abierto, mis hermanos. Ustedes pueden levantar, oiga, pastor, esto. Oiga, hermano, esto. ¿Qué pasó ahí? Y lo vamos discerniendo, mis hermanos. Confiados en que Dios nos pueda mostrar. Vamos a ver un ejemplo de un maestro. Hechos 8:30, sin perder Nehemías. Hechos 8, versículo 30. Porque yo me he topado con alguna gente que dice que no, que ellos reciben la palabra directamente de Dios y la revelación y el entendimiento directamente de Dios. Y que no necesitan ningún maestro ni una persona que los esté instruyendo. Ellos solitos en su casa leen su Biblia y ya está. Que no necesitan. Entonces están faltando a lo que Dios estableció. No dice la Escritura que tengamos en doble honor a los ancianos y más a los que se dedican en predicar la palabra. Está establecido, mis hermanos. Dios los puso. Pero algunos dicen que no. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un maestro. Fíjense. Hechos 8:30 dice: acudiendo Felipe con el eunuco, porque iba un eunuco ya de regreso a su ciudad, fue a las fiestas de Jerusalén, ya iba de regreso a su ciudad, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, o sea, iba en su caravana, y el eunuco iba montado por ahí en un carro, y Felipe, llevado por el Espíritu Santo, se puso a un lado de él y estaba escuchando que leía al profeta Isaías, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, vean la humildad del eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué estaba el eunuco? Dispuesto a aprender. Hoy, mis hermanos, muchos quieren enseñarte. No le hace que seas pastor. No le hace que seas pastor y que Dios te haya dotado con los dones para esa labor de maestro y de pastor. No le hace. Yo te enseño porque a mí me suena así. Yo creo que dice así y así es. ¿Y tú quién eres para decirme que no sé? Bueno, entonces no tienes la disposición de aprender. ¿Sabes qué? No voy a perder mi tiempo contigo. Tantan, ¿verdad? ¿Y cómo podré? Dice el eunuco, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dios estableció los maestros, así como estos levitas que estaban haciendo entender claramente al pueblo la palabra de Dios, ¿verdad? Como vimos hace ratito, hay cristianos que ya deberían de ser maestros, y esto lo dice en Hebreos 5:12, vamos por favor. Terminando este argumento de los maestros, mis hermanos. Terminando el argumento de los maestros. Hebreos 5:12. Sin perder Nehemías, porque te vamos a regresar. Leímos el texto anterior que hay muchas cosas difíciles de explicar, ¿verdad? Porque se han hecho tardos para oír. Y luego dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. En verdad hay hermanos que llevan décadas, así lo digo, asistiendo. Y no pasan de estar sentados escuchando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son de los, como les dije al principio, de los que llegan y dicen, me, y se van. Y regresan la siguiente semana, me, y se van. Y regresan, y así. Así se la llevan años. Ya después ya echaron raíces y telarañas ahí, mis hermanos. Ya no se mueven, debiendo ser ya maestros. Se han hecho tardos para oír. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, ¿qué quiere decir con el uso? Que está aplicando, que está leyendo, que está metido, que está orando, que está asistiendo, que está escuchando otros sermones, que está comparando. El uso, mis hermanos, está duro ahí con las cosas del Señor. Tiene los sentidos ejercitados, está así. En las cosas del Señor tiene un conejote así fuerte, ¿ah? ¿Eh? Y tú le quieres ponerte con él, te da un espadazo y te vuela por ahí. Porque está docto en la doctrina. ¿Verdad? No puedes contender con él. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Alguien que está bien instruido en la Escritura, no lo vas a mover, mi hermano. Poco lo van a engañar, ¿verdad? Y te va a poner en tu lugar. Porque está bien cimentado, está bien fuerte, está bien ejercitado, está fuertote. Así como el Eri, mírenlo. Así. ¿Verdad? Ok. ¿Dónde estaba? Entonces, ¿necesitan de leche? ¿Necesitan de leche? Son inexpertos en la palabra de justicia, son niños. Pero los que han alcanzado madurez, ¿sí? Son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Tú escuchas algo y dices, esto no. La Escritura dice así, esto no es de Dios. Tú ves una práctica y dices, eso no es de Dios. La Escritura dice así, eso no es de Dios. Fíjense, yo cuando recién me convertí, tenía un mes de convertido. Había leído una vez el Nuevo Testamento. Y vi que Marcos Witt recibió un Grammy. Y me choqueó, me impactó. Dije, ¿qué pasó, no? Y fui con el que me estaba enseñando la palabra y le dije, oiga, hermano, ¿esto es de cristianos? ¿Esto es correcto? Y me dice el hermano, pues a lo mejor es su manera de llegar a la gente. Y también el hermano inocente, porque todavía no se desataba tan grave lo que se ha desatado a estas alturas. Pero fíjense, mis hermanos, tú lees y ves algo y dices, esto no checa, no embona, no empata, no es. Bueno, los hombres somos defectuosos y la regamos, eso sí, ¿verdad? Y sí checa con lo que dice la Escritura, por supuesto, sí checa. Pero no podemos decir que todos, entonces tú eres cristiano y ya eres perfecto, no. Pero hay cosas tan evidentes, mi hermano, que dices, esto no es bíblico, no es doctrinal, no es de Dios. ¿Por qué? Cuando se ejercitan los sentidos en base a las cosas piadosas, la oración, la lectura, el asistir, entonces tú vas a estar fuerte en la doctrina y pocos te van a engañar. No vas a caer ahí a los pares de sufrir. Te aseguro que no vas a caer ni a comprar tus rositas, ni tus agüitas, ni tus veladoras, ni tus escapularios, ni nada. No vas a caer. Así es, ustedes se dan cuenta inmediatamente, mis hermanos. Y aún antes, sin conocer nada de Escritura, hay algo dentro de ustedes que les dice, se prenden las antenas y dicen, esto no me cuadra. ¿Ah? Así es, mis hermanos. Pero cuando ustedes están doctos en la doctrina, no solo no les cuadra, sino que tienen argumentos para refutar. Una hermana me dice, oiga, pastor, yo veo tantas cosas ahí donde voy, pero si no sé Biblia, vamos a estudiar, hermano, para que usted tenga las herramientas poderosas, no para pelearse, para que usted diga, esto dice la Escritura, ¿no? Y tenga los argumentos. ¿Dónde dice? Ah, pues dice acá. ¿Y dónde más dice? Pues acá dice más. ¿Y estás mal? O sea, por como que le quieras hacer, estás mal. Corrige tu camino. Por ejemplo, yo he publicado en Facebook que el ministerio de pastora no está en la Escritura. Ni un solo versículo. No está avalado por Dios. Y de volada las mujeres feministas, con esto de la liberación femenina, se lanzan como fieras. Les digo, hermanas, Biblia, por favor. Yo sé que ustedes, es más, ni siquiera las estamos sobajando ni nada. Somos para Dios, delante de Dios somos iguales, ¿verdad? Como santos, como hijos de Él. Pero Dios estableció ministerios específicos. ¿Y quién debe estar al frente de esos ministerios? Si tú estás en contra o faltando a lo que dice Dios, Dios no va a bendecir ese ministerio. Y tienes la tendencia de echarlo a perder o podrás llegar a ser un gran ministerio. O sea, con un gran número de gente, pero vas a tender a ser una secta. Dios no respalda. Vean Apocalipsis 2 y versículo por ahí donde habla de la Jezabel. Y eso es lo que les reclama Cristo. Es que estás dejando que esta mujer tome control. Tengo unas cosas contra ti que estás permitiendo que esta mujer tome el control hasta de los hombres. No. Hazte un ladito, toma tu posición. Eres de mucha bendición, mujer, para el ministerio, por supuesto que sí. ¿Cristo se rodeó de mujeres? Sí, le servían hasta con sus bienes. Hasta con dinero le servían al Señor Jesucristo, pero nunca declaró ni puso a una como apóstola. En los diáconos, ¿por qué no eligieron una mujer? 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres, mis hermanos, hombres. ¿Por qué? Y da una razón poderosa Pablo. Porque Adán no fue tentado, sino que Eva fue engañada. Cuando pones a una mujer dirigiendo las riendas de un lugar, Satanás inmediata mismo ya viene al ataque. Cuidado con eso. Peligro, mis hermanos, peligro. Bueno, entre otras cosas, muchas cosas que se creen que no están de acuerdo. Por ahí tengo un sermón que di en Aguascalientes que se llama Sujetos a la Palabra. Ahí hablo de algunas cosas que la iglesia está, híjole, mis hermanos, triste y lamentable. Hay algunos que piensan que con el shofar hacen descender los ángeles. Oh, mis hermanos, que con el shofar recibes misericordia de Dios. Y que con el shofar toques de lloro y de lamento. Yo me lamento al ver eso, mis hermanos. En verdad, no es así. Entonces ya estás utilizando un instrumento, un fetiche. Un fetiche, ya es tu veladora, ya es tu escapulario eso. No, cuidado. Cuidado, mis hermanos. Entonces, debemos de estar instruidos en la Escritura para que no nos dejemos llevar por doquier de todo viento de doctrina. Porque si no estamos bien instruidos, mis hermanos, nos van a confundir y nos van a arrastrar rápidamente. ¿Verdad? Entonces, debemos estar ejercitados. Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cuando tú veas algo inmediatamente, inmediata mismo ya vas a decir, no. No es bíblico, no es de Dios. Como aquellos que andan tirando a la gente. También, ¿dónde está en la Escritura? ¿Dónde está en la Escritura? O como aquellos que le hacen como perros y que como borrachos. No, es que el Espíritu Santo descendió en Hechos 2. ¿Dónde está? ¿Dónde están los perros y dónde están los borrachos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tienen. Cristo le dijo a uno, oye, un intérprete de la ley, un escriba, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? O sea, ¿entiendes lo que lees? O sea, no es por leer, no es por tener conocimiento de la Biblia, es meditar en lo que está escrito y discernir punto por punto, mis hermanos. En Nehemías 8:8, dice, y leían el libro de la ley, ¿quiénes? Los levitas, ¿verdad? Que estaban haciendo entender al pueblo. Y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendiesen, mis hermanos. Así debe de ser. Todo buen maestro les debe de hacer entender la Biblia. Si no te hace entender la Biblia y al contrario te confunde, no hay edificación, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay revelación. Entonces ese hermano está en un puesto donde no debe de estar. Tengo también una serie pendiente acerca de los dones. De los dones que Dios reparte a cada uno para ponerlos al servicio de los demás. En la iglesia, por supuesto. Y hay hermanos que no tienen el don ni de presidir, ni de enseñar, y están en un puesto donde Dios no les dio las herramientas para desempeñar esa labor. El pastor Samuel ponía un ejemplo muy claro, y yo creo que es ilustrativo. Decía, está un tornillo ahí en la pared de cabeza plana. ¿Qué se necesita para sacar ese tornillo? Un desarmador de cabeza plana. Pero resulta que el hermano que está ahí tiene un desarmador de cruz. ¿Podrá sacarlo? No tiene la herramienta adecuada. Y otro hermano que está por allá tiene un cuchillo. ¿Podrá sacarlo? Sí, pero su cuchillo se le va a echar a perder la puntita y todo mellado. No es correcto. Dios capacita a los hombres con determinadas herramientas para que puedan tener esa función en la iglesia. Hermano, Dios a usted lo capacitó con un desatornillador plano. Sí, hermano, yo lo tengo, pásele. Saque ese tornillo. Pero yo tengo un cuchillo y también puedo. Ahí voy. No. Yo tengo un desarmador de cruz. Y sí, no, hermano, usted no está capacitado para eso. Usted desempeñe. Donde hay tornillitos de cruz, vaya para allá. Donde hay naranjitas y limones, vaya a partir sus naranjitas y limones. ¿Entienden, mis hermanos? Si a usted, hermano, lo capacita con un serrucho, le da clavos, le da madera y le da resistol, ¿qué quiere Dios que usted sea? Carpintero, es evidente. Oye, tengo estos dones, Dios quiere que sea esto. A Dios a mí me capacitó con ciertos dones, Dios quiere que sea esto. Y yo no quería hacer esto, pero no es lo que yo quiera, sino lo que Él dispuso ser de mí. ¿Entienden? Espero que les haya quedado claro, mis hermanos. Ok. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pedro dice que en las escrituras de Pablo hay cosas difíciles de entender. Vamos rápido, ya vamos acabando. Segunda de Pedro 3:15. Entonces los levitas que estaban ahí hacían entender al pueblo la ley, el libro de la ley, la Biblia. Y los levitas leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Pedro, en 2 de Pedro 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender. Hay en la Escritura muchas cosas difíciles de entender. Pero muchos hermanos, por no entender las cosas difíciles, las niegan. O las, como, bueno, más adelantito dice que las tuercen. ¿Ya? Pero lo peor es que muchos las niegan. No, eso no. Es que, ¿por qué no? Porque no, es ilógico. ¿Y quién te está hablando que la Escritura? ¿Quién te está diciendo que la Escritura es lógica? La Escritura es espiritual y el espiritual lo acomoda, lo espiritual a lo espiritual y el carnal, pues a lo carnal, no entiende. O sea, la escritura no está a tu mente, a tu consideración, a tu discernimiento. La escritura es lo que dice y así es, y si Dios te concede entender, gloria a Él. Pero no niegues algo que no entiendes. La predestinación no está en la escritura. Eso ni es bíblico. Así dicen. Dios no predestinó a nadie, ¿no? Eso no es bíblico. Cada uno va y se acerca a Dios por su propia voluntad. Pues tanto la predestinación como la responsabilidad humana son bíblicas. No las puedes juntar. ¿Cómo? No hay mente para eso. Pero esa es la mente de Dios. ¿Cómo que Dios predestinó a los que han de ser salvos? Sí, ahí dice la Biblia. A mí no me eches la culpa. Ahí dice la Biblia. Entonces, ¿qué? Ya los que no, pues ya pues no hacemos nada. No, tienes tú la responsabilidad de venir a Cristo porque también lo dice la Escritura. ¿Cómo conjugas? ¿Cómo empatas estas dos verdades bíblicas? No hay mente para esto, pero así dice la Escritura. Dios es totalmente soberano, hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque quiere, y el hombre es totalmente responsable. Es su deber, y si no viene a Dios, será condenado. Teología se llaman antinomios. Antinomios. O sea, cosas que no puedes... ¿Cómo lo haces? Cosas que no caben en tu mente, pero son verdades bíblicas que debes de recibir y aceptar. No entiendo ahorita, Señor, pero allá me explicarás. Allá me explicarás. ¿Ah? ¿Me darás una mente que pueda entender? Aquí no, porque mi mente es como un foquito de 20 watts, que con cualquier descarga ya se fundió. No, es más como fusibles de esos de 5 voltios. ¿No? A comparación con el poder de voltaje de nuestro Dios, y viene una descarga a tu foquito de 10 watts, ¡pum! Adiós foco. Ok, entonces, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Un indocto es uno que no tiene la instrucción adecuada, no está preparado, es un indocto, ¿verdad? Y un inconstante es uno que, pues hoy estudio, mañana no. Hoy leo, mañana no. ¿Verdad? Hoy me reúno, pues ahí voy una vez al mes, una vez cada 2 meses. ¿Verdad? Inconstantes, mis hermanos. Tuercen, eso sí te quieren enseñar, ¿eh? Nunca leen, nunca oran, nunca se congregan, no se someten. Eso sí te quieren enseñar. Oh, wow. ¿Por qué? Porque los inconstantes, los indoctos, tuercen. Tuercen, ¿saben lo que es torcer? Es como cuando van a la cámara de tortura. Por ejemplo, ahora los judiciales que les echan el tehuacanazo y lo que sea, les pican las uñas y no sé qué, ay, qué tantas cosas, les meten así fierros por las uñas. Bueno, ¿para qué? Para que canta. Habla, ¿eh? Bueno, para los que no sepan lo que es las expresiones mexicanas en algunos otros países, es que declaren la verdad, ¿eh? Que confiesen. Pero en este caso, no es que confiesen la verdad, sino que confiesen lo que ellos quieren que confiese. Bueno, yo no soy el culpable, pero tú vas a decir que fuiste. Así que te atormento, te torturo para que digas lo que yo quiero que digas. A eso se refiere. Los indoctos e inconstantes tuercen y le tuercen a la escritura y tienes que decir esto. Es que esto me cuadra y esto me conviene y esto a mis intereses y mi manera. Y tienes que decir esto. No, no es lo que tenga que decir la escritura como tú te parece. Es lo que dice y nada más. Y si no entiendo, me callo. Esto no lo entiendo, no lo puedo resolver. Shh, no enseño ahorita de eso. No enseño, no hablo. Muchos me han preguntado, oiga, pastor, esto y esto. Hermana, discúlpeme, voy a investigar. ¿Para qué le digo algo si la voy a desviar? ¿Por sentirme el que todo me lo sé y todo, yo siempre doy respuesta de todo? No lo sé, pero lo investigaré. Y oré para que Dios me revele y ya platicaré con usted. Así es que los indoctos inconstantes tuercen lo que está difícil de entender. Hay algunas cosas que están fáciles de entender, también las tuercen. Por ejemplo, el diezmo es fácil de entender, mis hermanos. Sí, pero es que no leen, mis hermanos. Yo no digo que tengan hagan exégesis y una serie de cosas. Es clarito que el diezmo es para los hijos de Jacob. Es que, bueno, Dios no les ha concedido abrir los ojos, ¿verdad? Pero está claro, mis hermanos. No es tan complicado. No es nada complicado. Eso no es para la iglesia. Ok. Dice, como también las otras escrituras, o sea, toda la Biblia, la tuercen para su propia perdición. Tuercen las escrituras para su propia perdición, mis hermanos. Las hacen como quieren. ¿Y qué están logrando? Su perdición. Por eso Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es cualquier cosa estar aquí enseñando delante de ustedes, mis hermanos. Tengo mucha responsabilidad, porque yo los puedo desviar y se pueden perder. A causa de que yo no tengo la doctrina, no persisto en la doctrina, no tengo cuidado de mí mismo y de la doctrina. ¿Qué dice? Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hay algunos indoctos e inconstantes, tuercen para su propia perdición. Es grave, mis hermanos, no es nada simple venir aquí cada semana y dar un sermón dominical. ¿Con qué finalidad? Pues con que ustedes cada día se acerquen más al Señor en verdad, en amor, en adoración, en glorificación. Y yo me preocupo por el alimento que van a recibir ustedes cada semana. Yo no le hago así como muchos le hacen aquí. ¿Sí o no le hacían así? Bueno, yo vi uno y vergonzosamente hacía. Y ya, sacaba su... Por eso yo creo que nunca la entendía. O sea, ya yo así como campaneado. ¿Qué dijo? Y ahí, en el mismo culto, mientras estaba la alabanza, él al fondo preparando su sermón. ¿Qué pasa? No está preparado para eso. Dios no lo puso para eso, ¿verdad? No tiene las herramientas adecuadas. Entonces yo me preocupo y en la semana estoy estudiando algún mensaje, alguna porción, la escritura, leo, lo que sea. Algunos comentarios de otros hermanos, porque la escritura no es de interpretación privada, mis hermanos. Yo no puedo interpretar como a mí se me antoja, como creo que dice la escritura. Yo debo de interpretar como los mismos intérpretes de la escritura interpretaron. En primera, como los apóstoles, ¿verdad? Después hay hermanos en la historia que interpretaron también igual que los apóstoles. ¿Cómo debo yo de transmitirles entonces las verdades bíblicas? Como ellos lo hicieron, porque la escritura no es de interpretación privada. Y algunos hermanos ahora se reúnen en alguna casa y dicen, a ver, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Ya después de que leen una porción, dígame, hermano, ¿usted qué le parece? ¿Qué entendió? Bueno, ya dice su opinión. ¿Y usted, hermana? No, pues yo entiendo esto. ¿Y usted, hermana? Pues yo esto y esto. ¿Y usted? Pues yo. ¿Y usted, hermano, qué le pareció? Pues yo entiendo esto y esto. Y ya que pasaron los 20 que estaban ahí. Bueno, a ver, 12 tuvieron esta opinión, 3 esta y 5 esta. Yo creo que ganó la mayoría. Es esto porque la mayoría dijo esto. Las escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué han dicho los hermanos a lo largo de la historia acerca de las doctrinas bíblicas? Eso vamos a creer nosotros. Cuando digan, esta es una nueva revelación, mentira. Esto es nuevo, mentira. ¿Por qué Pablo sufría y sufría golpes y sufría hambre y murió atormentado? Si los cristianos hoy no debemos de sufrir, ni padecer escasez, ni enfermedad, ni hambre. Esto es una nueva revelación. ¿Es que Pablo no tenía la revelación que nosotros tenemos hoy? Mentira. Cuando te digan esto es nuevo, mentira. No hay nada nuevo. ¿Cómo creemos nosotros? Como creyeron nuestros anteriores. ¿Cómo creyeron nuestros anteriores? Como creyeron los primeros. Y así, mis hermanos. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Exacto. Así es. Así es. Mientras Cristo revele, entonces estamos en la verdad. Pero, por ejemplo, si tú estás leyendo la Escritura y dices, ¡oh, esto es así! Recibiste una revelación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya la vas a enseñar así como tú sientes que la recibiste? Aunque sea verdad, no. Voy y verifico. ¿Qué enseñaron los hermanos en la Reforma, en la Patrística, los apóstoles? ¿Qué dijeron? ¿Qué había? ¿Qué ocurría? Ah, si checa, entonces la enseño. Si no checa, va para afuera. Por eso cuando empezó la iglesia se introdujeron varias herejías. Una de ellas fue los judaizantes, lo vemos en el libro de Gálatas. Otra de ellas los gnósticos que están en el libro de los Colosenses. Los judaizantes empezaron a introducir una serie de doctrinas, por eso Pablo hizo su berrinche y les dijo que, oh, Gálatas, locos, tontos, insensatos. ¿Mm? Porque estaban recibiendo una doctrina diferente. Si aún un ángel del cielo, dice, o yo, o un ángel del cielo osa anunciar un evangelio diferente, sea maldito. Eso quiere decir anatema, maldito. O sea, no, no hay nada nuevo bajo el sol, mis hermanos. La escritura es una y para siempre, y sus palabras no pasarán. Muy bien, ok. Bueno, vamos a concluir. Vimos en Nehemías esta porción donde vemos cómo hacen aquellos, hicieron un culto, por decirlo así, ¿verdad? Se reunieron como pueblo, como en uno, se leyó la palabra, se adoró al Señor, y todos los levitas que estaban ahí hacían entender al pueblo la palabra de Dios. En mi caso, yo debo de hacerles entender la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? Cada que ustedes estén sometidos a la instrucción que les estoy dando, ¿eh? A la enseñanza que les estoy dando. En este caso, aquí son los miércoles y los domingos. Los miércoles estamos viendo el libro de Hechos y los domingos una serie, conforme vayan los temas, los vamos dando, ¿verdad? Yo debo de estar listo, preparado, ¿verdad? Debo de trazar bien la palabra de verdad. Ese es mi deber, y darles y prepararles en la semana, buscar y rascar un alimento bueno para ustedes, para que crezcan, mis hermanos. Yo estoy preocupado por la vida y la mente de cada uno de ustedes. Debo de ser casi psicólogo, mis hermanos. La psicología no entra en la Biblia, ¿eh? Pero debo de entenderlos un poquito de cómo piensan, y entonces preparar un sermón acorde a sus necesidades. Si la iglesia está flaqueando en un lado, voy a apoyar esa doctrina para que la iglesia madure sobre esa doctrina. Si algunos se sienten inseguros en su salvación, predicaré de la salvación y de la obra de Cristo, la justificación y todo eso. Si algunos andan vacilantes en el trabajo, con su esposo, con su esposa, daremos todos esos temas. Y resulta que yo me preparo en la semana y a la mera hora no vino el hermano que tanto estaba pensando que le iba a servir este sermón. Me quemé las pestañas, me dormí a las 3 de la mañana. ¿Sí? Este va a ser de mucha bendición para mi hermano, yo sé que sí. Y no viene el hermano. Mi deber es preparar un buen alimento para ustedes, y su deber es estar atentos al sermón dominical. Por lo menos al sermón dominical es su deber estar aquí, atentos, listos, preparados para recibir el alimento de Dios. Pero no solo vengan, como siempre les he dicho, nada más al sermón. Vengan a alabar a su Dios. Es todo un complemento. Ya vimos la adoración ahí también. Lo vimos. Es todo un complemento. Vengan y agradezcan a su Señor por la salvación tan grande, por lo que ha hecho en sus vidas, mis hermanos. En sus vidas. Venimos y le agradecemos el domingo. Vivimos hasta el otro domingo, si Dios nos da la gracia. Pues el otro domingo le agradecemos por todo lo que ha hecho en la semana, y todo lo que hizo, y todo lo que te acuerdas. Siempre. Y te dispones a recibir un sermón. Tal vez ese sermón no era totalmente para ti, pero algo te quedó. Tal vez no cambió tu vida radicalmente, pero aprendiste algo más acerca de Dios y su palabra. Siempre se aprende, siempre se aprende. O si no, si ya lo sabías, confirmas. Confirmas lo que sabías. Y ya no tienes dudas y estás firme, afirmado, ¿verdad? Ya no eres niño fluctuante. No dejen de leer, no dejen de orar. Espero, les repito, que con esta serie, mis hermanos, se hayan acercado un poquito más a la imagen de Jesús. Si no, va de nuez. Empezamos otra vez. Pídame el disco, mis hermanos. En verdad se los traigo, no hay ningún problema. Pídamelo, pero si me lo piden es porque están comprometidos a escucharlo. Aunque sea un sermón diario. Yo cuando encontré algunos buenos mensajes por ahí en la internet, yo todo el día, cuando estaba trabajando, yo con mis audífonos me escuchaba 5 o 6 sermones diarios. Ya tenía la cabeza así, pero yo le echaba. Y al final, el Espíritu Santo abre tu cabeza y dice, ay, aquí tiene mucho. Esto, hijo, dilo. Esto, dilo. Esto, dilo. Porque tienes llena la cabeza de su palabra, de su doctrina. Pero si abre tu cabeza y no tienes nada de Biblia, pues va a decir, pues que te recuerdo. ¿De dónde agarro para que obres? Llénate de la palabra de Dios, ¿verdad? Sean fieles al sermón dominical. Recíbanlo, ¿verdad? Con gozo, mis hermanos. ¿Para qué asisten ustedes? ¿Para qué? ¿Para qué es el sermón? Es para ser afirmados en su salvación. Es para ser enseñados corregidos, instruidos, redarguidos, madurados en la fe, edificados en la fe, guiados, fortalecidos, consolados también, porque a veces venimos arrastrando la cobija, ¿verdad? Y muchas veces reprendidos por cosas que estamos haciendo mal. Para eso es un sermón dominical, mis hermanos. ¿Y en qué nos ayuda? En muchas cosas. Es de mucho beneficio. Y sí, tú puedes decir, pues no voy y lo escucho allá en la casa. Pero no es lo mismo, mi hermano. No es lo mismo. No es, ahora sí, como dicen los pentes, no es la misma unción. ¿Verdad? No es lo mismo, y es la verdad. Cuando se está, aquí está el Espíritu Santo operando, mis hermanos. ¿Lo creen? Y aunque no lo crean, es verdad. Así dice su palabra. Está Cristo en medio de nosotros. ¿Lo creen? Aquí está el Señor. No es lo mismo que estés aquí a que te escuches un sermón allá. Allá lo escucharás para reafirmar, para repasar, lo que sea. Pero aquí vienes para estar delante de la presencia de Dios. Y no porque en otro lugar no, o en tu casa no estés delante de la presencia de Dios. Sí, claro que sí, pero Dios determinó este día de reunión. Amén. Están todos invitados, mis hermanos. Espero haya quedado claro y espero que esta serie haya sido de mucha bendición. Vamos a despedirnos. ¿Ninguna duda? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tú nos hablas, nos enseñas, nos muestras, Señor, lo que quieres hacer con nosotros a través de tu palabra. Queremos recibirla con gozo, Señor, que no solo seamos oidores, que nos vemos en un espejo y después nos olvidamos cómo éramos, Señor, sino que en verdad quede muy grabada, Señor, en nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, y pongamos por obra todo esto, Señor. Te pido, Padre, que les pongas el interés, así el creer y el hacer a mis hermanos para repasar todos estos sermones, el interés por escudriñar su palabra, tu palabra, Señor, el interés por orar para que crezcamos, Señor, para que crezcamos cada día más. Así que gracias, Padre, por lo que estás haciendo con todos nosotros, incluyome, Señor, gracias. Vamos a salir de este lugar con tu bendición, Señor. Donde quiera que estemos, guárdanos, que reflejemos a tu Hijo Jesús, por donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.